Tenemos que entender que al dividirnos nuestra alma se esparció en todos los seres del planeta, pero nuestro espíritu lo llevan aquellos que están formando su ser energético. Son estos seres interanos y humanos los que están recopilando nuestras energías, pensamientos, y son estos también que llevaremos con nosotros en nuestro regreso. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. La dimensión primaria es un semillero de energías, pensamientos, es un laboratorio donde infinidad de realidades han sembrado y están esperando la cosecha. Nosotros los voluntarios somos una de estas realidades, llegamos aquí, sembramos, curamos y estaremos de regreso. Pero cuando realicemos el regreso, no podemos dejar atrás a nuestras energías, pensamientos, somos nosotros mismos que nos tuvimos que desglosar para conocer, entender y trabajar la encomienda de curación que nuestro ser uno nos había encargado. Así pues, aquellos que pertenecen a nuestro linaje y herencia serán recolectados para formar parte de nuestras energías, pensamientos y prepararnos todos al camino de regreso que será en los próximos 7.000 años. 263. ¿Cómo podremos saber a qué linaje y herencia pertenecemos? Los recuerdos brotarán sutilmente. Todo se atrae y se rechaza en el universo. El orden se encargará de alinear a las energías, pensamientos. No todas pertenecen al mismo linaje, ni a la misma herencia. Hoy por hoy, el hombre alberga en el cerebro energías, pensamientos que provienen de los universos tangibles o intangibles. A través de las muchas reencarnaciones, el hombre se encaminará a realizar su gran hazaña, convertirse en humano. Es el interano que lo llevará de la mano en ese camino y este interano será aquel que se expresará en ese sendero. Nosotros los voluntarios recopilaremos nuestro linaje y herencia. Otras realidades recopilarán las suyas, es imposible determinar con números exactos, la cantidad o el camino de las energías, pensamientos. El universo es uno solo, el ser uno es uno, todos pertenecemos a él, solo que en expresiones diversas, pero al final todos estamos en su mente y formamos sus pensamientos. 264. ¿Quiénes son el linaje y herencia de ustedes los voluntarios? Definitivamente son aquellos voluntarios interanos que provienen de Lemur y Atlantis. Se han reencarnado infinidad de veces y continúan siendo nosotros. Aquellos cuyos recuerdos afloran de esa época. Aquellos que sueñan, que experimentan memorias vividas, aquellos que saben a ciencia cierta que pertenecieron a esas épocas y fueron parte de esas culturas. Aquellos que se comunican con su interano y saben que provienen de esos tiempos. Aquellos que no dudan y tienen la seguridad que pertenecen a nuestro linaje y herencia. Todos ellos son definitivamente nuestros descendientes directos. Son nuestros hermanos y nuestros hijos. Ellos no se encuentran en un solo lugar o pertenecen a una determinada civilización, están esparcidos en el planeta, tienen diferentes razas, credos y culturas, pero todos tienen un factor en común, el haber levantado su mirada al universo y haberse hecho mil preguntas. Estos seres